A continuación aquí en Babel FM, donde la diversidad se manifiesta en los sonidos de nuestro mundo, escucharemos una obra titulada Reloj Adelantado del artista Daniel Triunfo, quien ha sido premiado por E. Thank you. Thank you. hemos escuchado por nuestra prestigiosa radio Babel FM a Daniel Triunfo con su obra clásica en guitarra sajona, Reloj Adelantado.